Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a formar parte de esta nueva emisión del informativo de Bitácora. Hoy me acompaña la conducción Darío Males y esperamos la participación de ustedes. Recuerde que transmitimos esta señal a través de los 940 amplitud modulada y se reprisa en Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas. Hay intensa actividad aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el marco de la Feria Internacional del Libro organizada por el Ministerio de Cultura. Mañana sábado a partir de las 12 del día se rinde un homenaje a la canción A mi lindo Ecuador, escrita por Rubén Barba, un evento que iniciará a partir de las 12 del día. Darío. Sí, ciertamente son varias las actividades que se han tomado las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como ya lo mencionaste, tenemos ese festival musical para el día de mañana, pero hoy tenemos algunas otras actividades. Como les cuento, tenemos un microfestival de poesía que se va a realizar en el pabellón alternativo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también tenemos algo de música, cumbia y danza en el hall de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un poco más tarde, a partir de las 19 horas, tenemos ya la presentación de una escritora que pertenece acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y es Silvia Estornayolo y nos va a presentar el libro Fundamental a las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión. Con estos pequeños anuncios iniciamos ya nuestra ruta informativa y les vamos a contar ya los titulares. En cortos desde la casa hablaremos sobre el mundo de la ilustración en la industria editorial y además les contaremos sobre la Feria Internacional del Libro, donde les contaremos sobre la gira que realizó la artista peruana Damaris en Francia. Les quiero contar, amigos, que este fin de semana una de las canciones que son himnos musicales del país, A mi lindo Ecuador, cumplirá 50 años, así que nos enlazaremos vía telefónica con Rubén Barba, autor de este tema, y compartiremos un diálogo en el segmento Caras Caretas. En nuestro segmento de especiales desde la casa les invitamos a conocer cómo se capacita el personal de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo frente a los retos de la era digital por el cual la sociedad se encuentra atravesando. Como es costumbre, en la recta final de nuestro informativo estaremos compartiendo toda la información de los personajes y sucesos de nuestra historia literaria y musical, y lo haremos en el segmento Episodios. Arrancamos aquí nuestro informativo de Bitácora, y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Saludos cordiales, queridos oyentes, bienvenidos a una edición más de su microinformativo Cortos desde la Casa. La Feria Internacional del Libro de este año se ha caracterizado por una serie de eventos, conferencias, mesas redondas e invitados internacionales, todos apuntando a incentivar al público a acercarse a las múltiples posibilidades de comunicación que nos permite la lectura. Una de esas posibilidades es la generación de comunicación gráfica. Este tema lo conoceremos en la siguiente nota con Darío Males. Libro ilustrado, libro objeto fue el nombre de la conferencia emprendida por el autor Itzvan en la Feria Internacional del Libro 2014. Esta conferencia buscó compartir con los productores y consumidores de la industria editorial su experiencia en torno a la producción de los libros álbumes. Los libros álbumes son un formato literario en el que la imagen y el texto se complementan para poder transmitir un mensaje. En una época en la que el desarrollo tecnológico ha puesto contra la pared a las palabras y ha encontrado en las imágenes una variante de la comunicación, Itzvan, especialista en el tema, acotó lo siguiente. Ya me parece que estamos en un momento en que los libros están buscando su forma en donde el diálogo entre los distintos lenguajes que los integran generan una nueva manera de lectura, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, muchas veces el lector se desconcierta frente a esto. Un lector que está acostumbrado a un tipo de lectura más relacionada con la letra, ¿no? Uh-huh. Entonces pareciera que la ilustración toma demasiado protagonismo. Pero ¿la tendencia sería esa o solo parece nomás? Me parece que parece nada más. Me parece que al contrario se está enriqueciendo la lectura. Y le está enriqueciendo la lectura con nuevos lenguajes. Y entonces con nuevos diálogos entre lenguajes. Y va a terminar de tener una forma que no sabemos cómo será en los próximos años. La conferencia realizada por la Feria Internacional de Libros se enmarcó en dar a conocer la experiencia integral de Isván dentro del mercado de los libros álbumes, debido a que se desempeña como autor, ilustrador y editor de este tipo de libros. En su país, esta experiencia ha dado origen a la colección de libros álbumes de Eclipse, que ha generado una amplia oferta y demanda debido a que su contenido es para jóvenes y niños, en donde la imagen y la palabra escrita son muy necesarias para poder transmitir la historia. Con una corta pero fructífera carrera musical, la artista peruana Damaris Malma Porras se encuentra realizando una serie de conciertos en París, en donde ha sido señalada como una embajadora de la música no solo del Perú, sino de todas las comunidades de los Andes. Darío Males amplía la información. Conocida por su estilo musical y escénico que fusiona los elementos indígenas de los Andes con las tendencias modernas, así es la propuesta artística de Damaris, quien tras darse a conocer a nivel mundial por ganar la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar del 2008, ahora apunta al mercado europeo con una serie de conciertos que iniciaron en la sede de la UNESCO en París. En declaraciones para RFI, por cuyos estudios pasó la artista, contó sobre su herencia musical. Yo siempre he dicho que el Ande es muy artístico y muy ligado al tema musical. Mi abuela no es artista profesional, pero todo lo hace silbando, todo lo hace cantando, con un gusto y con una afinación tan precisa. Entonces, yo he crecido en un ambiente totalmente andino, de toda mi familia, papá y mamá, netamente andino, con esa mística que trae el Ande. El concierto parisino se realizó bajo los auspicios de la Asociación Capulí y la Delegación de Perú en ese país. Como una muestra de la identidad unida de las poblaciones andinas, en el 2011 se realizó el proyecto Pasión en los Andes, en donde Damaris, reconocida con el papel de la heroína peruana Micaela Bastidas, interpretó varios temas musicales junto a varias cantantes de los países andinos, como Mirela Chesa, quien representó a Ecuador y encarnó a Manuela Sáenz. La música en esta cantante ha sido una tradición heredada. Su madre es la cantante de música popular y folclórica Saigua, muy conocida en la región de Ayacucho. Con gran nostalgia recuerda que el primer juguete recibido por su madre fue decisivo en su formación, ya que fue un charango. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Bitácora presenta Caras y Caretas. A mi lindo Ecuador es uno de los temas musicales que identifica a muchos ecuatorianos, y este tema está cumpliendo 50 años de existencia. Por tal motivo daremos paso a Laura Ríos, quien hablará con el autor de esta canción, Rubén Barba, en el segmento Caras Caretas. Adelante, Laura. Hoy me acompaña uno de los creadores ecuatorianos. Se trata de Rubén Barba, a quien precisamente el Ministerio de Cultura y Patrimonio le va a realizar un gran homenaje porque se conmemora medio siglo

elaboradas y que no cambiaban en nada la esencia, al menos musical, de la canción, y cómo no iba yo a aceptar, y peor, oponerme a algo que iba con fines patrióticos. Tanto es así que esa noche mismo decidimos que se iba a grabar un disco de 45 revoluciones que se llamaba, pues de esa época, para la juventud actual no lo conoce, pero en el un lado iba Paquilla, que tenía relación con el evento, y con la otra canción, Paquilla, que fue creada por el grupo Pueblo Nuevo, creo que por Galo y Miguel Mora, y al otro lado iba A Mi Lindo Ecuador. El disco como tal, en su portada, decidimos poner que tanto Pueblo Nuevo como Rubén Barba, el producto de la venta de este disco no recibirán ni un centavo, que es lo que así fue, y que todo el producto de la venta de este disco fuera a la Junta de Defensa Nacional. Entonces así fue, y yo calculo que ese disco hasta ahora nadie ha superado la venta de un disco en tan corto tiempo. Calculo que se vendieron, según me han dado un dato, más de 100.000 discos en cortísimo tiempo. Y pues eso es también un orgullo adicional, haber contribuido o dejado de recibir una regalía, pero con mucha satisfacción de contribuir para las Fuerzas Armadas de nuestro país. De tal forma que, pues, en ese cambio de la letra, que luego lo volvieron a regrabar y lo han cantado tanto Pueblo Nuevo, pues ya volvieron a la letra original porque pasó esa situación bélica, ¿no? Ah, quiere decir que ya no se la cantó posteriormente con esos cambios, que se lo hacía quizá un poco darle aliento de vida a los soldados ecuatorianos mientras había este impasse con Perú. Fue específicamente cambiada la letra para ese fin. Y bueno, vamos entrando ya a la recta final de este diálogo con Rubén Barba, quien recibe un homenaje por su canción A Mi Lindo Ecuador, aquí en el teatro, en los exteriores del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este sábado 29 de noviembre a las 12 del día. Bueno, aquí estará las agrupaciones como Pueblo Nuevo, estará también Sergio Sacoto, entre otros invitados, y también la presencia de Rubén Barba, gran compositor ecuatoriano. Gracias por habernos acompañado, y le dejamos con ese mensaje y también ese saludo que llegue hasta el oriente ecuatoriano a través de La Voz de Zamora, en Loja a través de Radio Cariamanga, y en Santo Domingo de los Áchelas a través de Radio Macarena, y en el satélite de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE. Ay, qué bien, qué bien. Yo me imaginaba que tenía esa cobertura tan interesante. Adiós y a ustedes, gracias. El personal de la Biblioteca Eugenio Espejo, conociendo del valor fundamental de su trabajo, ha realizado un curso de capacitación que les vamos a contar en nuestro siguiente segmento, Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Especiales desde la Casa. Durante 3 días, la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo fue el escenario en el que se desarrolló un curso de capacitación para dar a conocer a los funcionarios y funcionarias de la institución y de otras bibliotecas del Ecuador varios temas que atañen a una biblioteca acorde al siglo XXI. La ampliación con Darío Males. Al parecer, atrás han quedado los años en los que la única fuente de información eran las bibliotecas. Ahora son muchos los medios por los cuales las personas pueden conocer, discutir y reflexionar varios temas. Y uno de esos medios, y que goza de gran aceptación, es el espacio de Internet, un espacio en el que las bibliotecas han visto necesaria su intervención. Por esa razón, la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo realizó este curso de capacitación, que es una actividad que se suma al trabajo que la Red Nacional de Bibliotecas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana demanda en su afán de pasar de un público presencial a un ciberpúblico. Algunos de los temas tratados en este curso son detallados a continuación por su directora, la licenciada Katia Flor. La intención de estos dos temas es abordar exactamente el nuevo rol que tienen que desempeñar las bibliotecas frente al desarrollo tecnológico. Es decir, las bibliotecas ya no se consideran solamente como los centros físicos que recibían al usuario que acudía a ellas en busca de un libro. porque ahora con las nuevas tecnologías, con el internet, la biblioteca también se ha tornado en una biblioteca virtual. Entonces es un poco el nuevo rol que tienen que desempeñar las bibliotecas en este sentido, porque ya no podemos quedarnos ancladas en el usuario presencial, sino que más bien ya tenemos que apuntar a los usuarios virtuales. Entonces todas las bibliotecas están apuntando a este nuevo desarrollo y por supuesto nosotros como Casa de la Cultura también queremos entrar en el mismo nivel de desarrollo. Como parte de las características de la biblioteca del siglo XXI, el posicionamiento de un catálogo en línea y de un repositorio de obras de fácil acceso, sumado a otras necesidades, es de vital importancia para una biblioteca que busca un público que lee plataformas informativas que rebasan la tinta y el papel. Si es que comenzamos, digamos, por lo más básico, es tener material digitalizado, una buena conectividad y los bibliotecarios también capacitados para dar este servicio. Porque en la biblioteca digital podríamos identificar dos elementos. En la red, digamos, en la red podríamos identificar dos elementos. El uno es el catálogo en línea, en donde el usuario encuentra a manera de listado todo el detalle con la ficha bibliográfica correspondiente de todo el fondo bibliográfico que queramos exponer en este catálogo. Y por otra parte ya está el repositorio digital, que igual será de la matriz y con el tiempo de las bibliotecas provinciales. En el repositorio ya el usuario, una vez que ha localizado el libro que busca, si es que ya está digitalizado, puede bajarse el libro a texto completo. La Red de Bibliotecas Nacionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está conformada por el trabajo cultural y literario de los 19 núcleos provinciales. Al momento cuenta con un catálogo en línea que se lo encuentra digitalizando en el internet bibliotecacasadelacultura.gov.es y un repositorio que contiene documentos y artículos de prensa que datan desde 1950. Para acceder al repositorio se debe buscar con la dirección repositorio:casadelacultura.gov.es. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Bitácora nos traslada al mágico mundo del vuelo de papel. La noche de hoy la escritora Silvia Estornayolo realizará la presentación de su libro titulado Fundamental. Darío Males se encuentra ya con nuestra invitada en nuestro siguiente segmento Vuelo de Papel. Bien, gracias Laurita por darnos paso ya a nuestra entrevista. Nos encontramos en el segmento Vuelo de Papel. Vamos a conversar, a tener un pequeño diálogo con Silvia Estornayolo. Ella va a presentar este viernes 28 a las 19:30 en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el libro Fundamental, un libro de cuentos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias Darío, gracias a la radio de la Casa de la Cultura por permitirme hablar aquí. Tú ya has tenido alguna experiencia en los libros, has publicado algo, de hecho algunas publicaciones. En este caso, Fundamental, ¿qué es lo que nos va a presentar? Bueno, son cuentos nuevos. Mi primer libro fue de cuentos y después me lancé a la novela, pero me di cuenta de que con el cuento me siento mucho más cómoda, entonces he vuelto. ¿Más o menos cuántos cuentos encontramos acá en Fundamental? Me parece que son unos 10 cuentos. 10 o 12 cuentos larguitos. 10 o 12 cuentos largos. ¿Hay algún tema central, alguna idea central que domine estos cuentos en Fundamental? Siempre perturbar un poco, ¿no? Esa es la intención ya después de publicar, causar alguna emoción en el lector, o sea, un poco de picardía. Suelen ser un chance morbosos. Pero quiero que sean chistosos, ¿no? O sea, eso busco. Eso ha sido casi una característica tuya. Espero, sí. sí, eso es lo que buscaba, lo que busco. Y bueno, esta es tu obra. ¿Qué número de obra es esta la que tú publicas? Este es mi cuarto libro. Tu cuarto libro. Sí. Y los tres anteriores igual han sido en cuentos y novelas, me decías, sí, ¿no? Sí. de este libro, existen tal vez algunos proyectos, algunas cosas que quedaron fuera de fundamental, no sé, tal vez por el espacio de las hojas, yo qué sé. No, de hecho está todo ahí mezcladito, todo unido. Y más o menos, dices cuentos largos, ¿no es cierto? Estamos hablando de una obra de ¿cuántas páginas? Son 100 páginas, pero dije largos porque mi primer libro de cuentos son chiquitos, de una página cada uno, así. En cambio, en este me explayé un poco más y se evolucioné, creo, un poco en el lenguaje. Entonces, por eso pueden ser más largos. Uh-huh. Tal vez existe ahí algún personaje que te llame la atención, que te fascine de los 10 cuentos que nos presentas de acá. ¡Claro! Para cuando nuestros oyentes de la inauguración se va a dar este 28, a las 19 horas. Si ya lo consiguen, lo compran, echarse un ojo directamente al recomendado. Yo soy el personaje central. Sí, sí, sí. Generalmente es hablo de mujeres, ¿no? Que tienen un montón de situaciones exageradas, obviamente, que me han pasado o no me han pasado, pero soy yo. Y puede ser aburrido decir que es autobiográfico, pero realmente esperemos que no. Hay sucesos, pasajes de tu vida que llaman mucho la atención. Sí, sí, con muchísimas exageraciones, ¿no? Catástrofes y cosas, pero sí, es esta mujer generalmente la que habla. Este libro fundamental de cuentos, de 10 cuentos, se publica aquí en la Casa de la Cultura, ¿no es cierto? Sí. Y de ahí la distribución, ¿sabes por dónde va a estar llegando al público? Bueno, acá en la librería de la Casa de la Cultura sería un punto. Es el punto principal, pero de ahí en el resto de librerías tienen que estar, pues. Yo misma me voy a encargar de los libros, sí. Y bueno, como parte de la presentación de este libro, que les reitero, va a ser este viernes 28 a las 19 horas en la sala Benjamín Carrión, ¿qué es lo que se va a ofrecer? ¿Va a haber una charla de al cual estarán los invitados? Raúl Pérez Torres va a decir unas palabras, el presidente de la Casa de la Cultura. También la editora Sandra Araya va a hacer una presentación y aparte va a haber un evento especial que es la actuación de una chica que se llama María Belén Pozo. Es una actriz bastante buena que va a hacer un monólogo de uno de los cuentos. De uno de los va cuentos. Va a significar un cuento, ajá. Uh-huh. Y bueno, posteriormente a Fundamental Cuentos, esta recopilación de cuentos, ¿tú estás trabajando en otros proyectos? Me imagino que el trabajo de un escritor es continuo, siempre. Claro, sí. Enfrentándose con el papel blanco. Uh-huh. ¿Qué es lo que se vendría después? No sé. Estoy ahorita haciendo un libro ilustrado con una dibujante que se llama Marcela Sleide, es colombiana. Ahorita estoy en eso y esperaría para el próximo año lanzar ese libro también. Y bueno, nosotros aquí en la Casa de la Cultura estamos en el contexto de la Feria Internacional del Libro. Y bueno, en este caso ha sido México uno de los países invitados de honor. ¿Cuál es tu perspectiva desde tu posición de escritora frente a la Feria del Libro? Vamos ya en el séptimo año del libro, ¿y cómo le ves a esta feria? Me encanta sobre todo que sea acá en la Casa de la Cultura, porque siento que de hecho, siempre tenía que haber sido acá, ¿no? Pero estoy fascinada. Los invitados que vienen, los stands, todo. Cada vez que paso por el Teatro Nacional me emociono durísimo cuando veo los stands. Me encanta la idea. Y frente al público, ¿qué me dirías del público? ¿Existe, con estos trabajos que se realizan, ahí, aparte de ti, existen otros escritores que también están dando pequeños pasos, otros ya se están fortificando esos pasos literarios, pero el público, ¿se ha consolidado ya un público literario, un público lector? Poco a poco, creo que sí. O sea, no creo que se haya llegado a la ilusión, ¿no? Pero cada año creo que es más la convocatoria y eso es muy interesante. Bueno, con tus comentarios acerca de este suceso de la Feria Internacional del Libro, vamos ya cerrando esta entrevista y yo espero que toda la gente asista a este viernes 28 a las 19 horas en la sala Benjamín Carrión, donde tú nos cuentas que también va a haber una pequeña tertulia entre los escritores, con tu presencia también, y también la actuación. ¿Me repites el nombre de la persona? María Belén Pozo. ¿Y la obra cuál será del cuento? Es un cuento que se llama Replay. Replay. Uh-huh. Ya, entonces, aparte de la presencia de los escritores, también tendremos esta pequeña actuación. 19 horas, sala Benjamín Carrión, viernes 28. La presentación del libro Fundamental de Silvia Stornayolo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Antes de despedir esta edición de Bitácora, vamos a escuchar el segmento Episodios, que nos va a traer los personajes y sucesos de un 28 de noviembre.